FM Río 94.3. 12 horas 40 minutos de este domingo 22. El domingo pasado hablábamos del caso Harry, ustedes recuerdan. Hubo en la ciudad de Gálvez hubo un hecho donde murió una persona en un boliche bailable. Están imputados, entre otras personas, cuatro chicos de Coronda, cuatro personas, cuatro masculinos. El domingo pasado hubo una manifestación en la ciudad de Coronda pidiendo por la libertad de esta gente que no es culpable de este hecho, y hay un montón de pruebas que así lo indican. Y esta semana se iba a llevar a cabo el inicio del juicio el día viernes y se suspendió. Vamos a hablar de esto con Verónica Rivero, que es periodista de la ciudad de Coronda y a su vez hermana de uno de los imputados. Verónica, buen día, ¿cómo estás? Hola, Marvel, buen día, ¿cómo les va a todos? Bien, bien, ¿vos? ¿Bien, familia? Bien, bien, tratando de mostrarle ahora a la gente de qué hablábamos, ¿no? Cuando decíamos manos negras, cuando decíamos que nada estaba transparente para iniciar un juicio, hablábamos de esto, de que debió ser suspendido el juicio, que se iba a iniciar el viernes a las 5 de la tarde, pero con muchísimas irregularidades. Hablando mínimamente, decirte, por un lado, no había la totalidad de las pruebas y pericias realizadas. Decían, después las hacemos. ¿Cómo hacer las pericias después de un juicio? Claro, en medio de un juicio. Claro. Vos tenés que llegar sabiendo con lo que contás y con lo que contás. Correcto. ¿Y qué es lo que dicen esas pericias para poder programar una defensa? O sea, que acá no se le permitía defenderse legítimamente sin esa presencia de pruebas y de pericias. ¿Qué decía el fiscal? Bueno, que el que no tiene las pericias terminadas, más tarde, arranque más tarde el juicio de él. Pero la pericia en parte forma parte de la acusación, básicamente. Pero también la acusación tiene que saber qué tiene, claro, para defender. Bueno, pero qué tiene para acusar también, primero. O sea, a ver. Es verdad, bueno, pero nada de eso había. Por un lado, falta de pericias y pruebas que no se han realizado. Por el otro lado, estaba todavía en proceso parte del juicio. Había uno de los chicos que estaban imputados que ese mismo día, a la mañana, tenía una audiencia por una apelación que había hecho de la prisión preventiva. Ajá. O sea que ese chico no estaba citado al juicio. A ese imputado, que son cinco, uno de esos se le iba a hacer un juicio aparte después. Claro. Distinto, el mismo juicio pero en otro momento, porque como todavía no se había terminado esa parte, esto muestra a las claras que este juicio no debía empezar el 20 de noviembre. Este juicio fue adelantado a propósito y había otros tiempos estipulados para poder hacerlo, y que alguien, que sabemos cómo y todo, a través de otra vez de las manos políticas, adelantó ese juicio y no se debía hacer. Entonces eso es lo que pedimos, que frene esto. Es una locura lo que estaba pasando, y quedó demostrado porque, bueno, jurídicamente, cuando un abogado te dice, mira, esto no puede ser, este juicio no está desdoblado, no hay pruebas, y hay un momento en que la justicia ya no puede mirar para un costado, ¿no? El hecho de que el juicio se haya suspendido o se haya corrido la fecha justamente demuestra esto, que había problemas serios para su iniciación de arranque. Segundo, no podía haberse adelantado, era simple. Es más, hace un mes atrás, creería yo, el mismo fiscal Martín Torres dio una nota a uno de los medios de la región en donde él mismo dijo, los chicos van a pasar el juicio en libertad porque no se puede llegar antes del 8 de diciembre a preparar el juicio. Lo dijo el mismo fiscal, que después se encuentra con un juicio iniciado o inicia el juicio. O sea que si él mismo sabía que los tiempos procesales no eran posibles, porque hace una declaración pública en donde dice eso, después hay alguien que hace hacer lo contrario. ¿Me entienden? Entonces, nosotros cuando planteamos manos negras, cuando planteamos cosas irregulares, hablamos de esto, hablamos de toda esta irregularidad, un juicio partido en dos porque no se llegaban los tiempos. Claro, si vos no terminás un proceso anterior, no es de otro juicio, es del mismo juicio. Claro, ¿me convengamos entiendes? Entonces, que, esto es lo que se viene planteando, Marvel, es una locura. Convengamos, para ponernos en situación, que el juicio es la instancia final de toda la sustanciación de la causa, el aporte de pruebas, todas las pericias, todas las declaraciones, y se llega, claro, al juicio como parte final para tener una sentencia aunque sea una sentencia absolutoria. Es decir, a ver, puede el juicio determina la culpabilidad o no, para eso es un juicio final. Y eso es lo que estamos esperando, claro. Pero para eso tiene que estar terminadas todas las partes anteriores del juicio. Correcto. Todas las apelaciones, todos los pedidos, todas las pruebas, todo tiene que estar terminado. Pero te consulto, los chicos, yo cuando me refiero a los chicos es de una manera cariñosa, prácticamente te diría familiar, no porque sean chicos de edad. Son chicos porque son nuestros, porque crecieron acá, porque son de Coronda. Para nosotros también quedaron los chicos, claro, ¿no? Claro, y en Coronda nos conocemos todos y con esta gente es como que los criamos, son conocidos, son nuestros. Digo esto para que no se malentienda el hecho de que decimos chicos y que sea una cuestión de edad. Te consulto, ¿ellos iban a salir con libertad condicional cuándo? Si el juicio no comenzaba, el 8 de diciembre tenían que cortar la preventiva porque se dieron los 3 años estipulados por ley. Claro, se terminaba la preventiva. Se terminaba la preventiva el 8 de diciembre y tenían que salir, o sea, no había más posibilidades de que continuaran con preventiva. Porque eran 2 años de preventiva, se podía pedir un año más, se pidió, se les otorgó y los 3 años se vencían el 8 de diciembre. Ajá. Entonces, si adelantaban el juicio, ellos no podían salir en libertad y hacer el juicio en libertad. No quiere decir que queden en libertad. Correcto. Quiere decir que enfrentan el proceso en estado de libertad. Ajá. Ahí iban a ir a un juicio. Era el 8 de diciembre, por eso el juicio se adelanta intempestivamente, así sin tener ni ton ni son, para el 20 de noviembre, para que esto no suceda. Bien, ahora el juicio se levanta. ¿Siguen corriendo esos plazos? ¿La preventiva sí, está vencida? Sí, siguen corriendo esos plazos, pero no sabemos para cuándo se levanta. Está bien, pero la preventiva sigue vencida. Ya está, va a estar vencida el 8 de diciembre. El 8 de diciembre está vencida la preventiva. ¿Los chicos salen? Pero como son tan rápidos y como saben hacer las cosas tan apurados y así puede ser que antes del 8 de diciembre estén las pericias, estén terminadas las instancias. Viste que cuando tienen ganas de hacer las cosas, no tuvieron ganas en 3 años. En 3 años se pusieron todos los escollos habidos y por haber para que el juicio no se hiciera. Porque se demoraba en cualquier oficina que llegaba, demoraba meses para salir de allí. Pero ahora parece que el apuro les ha llegado porque el juicio se haga antes del 8. Así que no podemos saber si no se otorga una nueva fecha antes del 8 de diciembre. Eso todavía no lo conocemos, no lo sabemos, pero sabemos que hay tantas irregularidades. Mira, Marvel, te digo, por ejemplo, ese mismo fiscal Martín Torres, con algunos de los imputados, firmó un juicio abreviado, ya les firmó un juicio abreviado por lesiones graves, esto es lo que dice fiscal, por lesiones graves, y hoy acusa por homicidio doloso. ¿Me entienden? Le firmó y después le dijo, no se los voy a dar. Después de firmado un juicio abreviado, que algunos de ellos iban a salir en agosto porque tenían firmado el juicio abreviado, y después les dijo que no tenía por qué darles explicaciones de por qué no se lo daba. Qué loco. Entonces, es tanta la irregularidad que esto presenta, de decir, de lesiones graves que planteó en un juicio abreviado a este... homicidio culposo. Bueno, es increíble, por eso es que constantemente estamos planteando esto y ya queremos que la gente lo vea. Creo que esto quedó demostrado y le mostró a la gente que lo que decíamos en la marcha de la semana anterior era tan real y era tan tangible que ya no se podía ocultar. ¿Viste cuando vos pones mugre abajo de la alfombra? Llega un momento en el que es tan grande la cantidad que pusiste que te vas a tropezar con esa mugre. Y eso pasó. Sí, sin duda. ¿Cómo sigue esto, Vero? Esperando ahora que se dé una nueva fecha, esperando ver si esa nueva fecha es antes o después del 8 de diciembre. Todavía esto no se sabe, porque por eso decimos, como tienen tanta facilidad para manejar las fechas, y siempre lo planteamos nosotros, ¿no? Vos vas con la verdad y te vas a enfrentar a un juicio, por la verdad no tenés por qué ir a buscar ni gobernadores, ni ministros, ni parientes, ni amigos. Vas con la verdad, vas con tu librito y con tus cosas a la verdad a enfrentarte a un juicio. Y acá no lo hacen. Acá van, buscan a todos los políticos y a todos los amigos y a toda la gente que pueda dar una mano, y que desgraciadamente les sigue dando una mano. Claro. Porque esto fue una mano, fue y adelantó un juicio. El mismo fiscal dijo que no iba a poder darse antes del 8 de diciembre. Entonces, lo único que pedimos es que esas manos se retiren, dejen a la justicia tranquila y que si están furos de lo que plantean, vayan derecho a la justicia y lo prueben. Ni más ni menos, es lo único que pedimos, es transparencia. Y nosotros en la transparencia de la justicia sí tenemos cómo probar las cosas. Sí tenemos cómo probar que los chicos no mataron a nadie, que ese día solo fueron a trabajar y a cuidar que la gente que estaba dentro de un boliche esté tranquila, y que cada papá que estaba en su casa esté tranquilo, que sus hijos adentro de ese boliche estaban cuidados. Era lo que ellos querían hacer, nada más. Vero, te agradezco mucho esto y por la información. Gracias. Y bueno, aguantar, no queda otra y estamos a disposición. Muchísimas gracias a vos por permitir que la gente conozca cómo está pasando esto, seguir el paso a paso de lo que vaya aconteciendo. Y bueno, en el momento que tengamos alguna fecha o algo nuevo, vamos a estar comentándotelo, Marvel. Dale, gracias, Vero. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias, igualmente para vos y toda tu gente. Gracias. Verónica Rivero, periodista de la ciudad de Coronda, y hablando del caso Arri. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.